El Original Dooms, vale, Switch a mobile, vale, perfecto. También ha salido en Xbox, ¿eh? Y en Play 4. Pero sí, pero en Xbox no se suponía que no iba a salir, no dijeron Iba a nada, ¿no? salir en Switch. No, no, si yo lo tengo en Switch. ¿Cuál? ¿El Alien Isolation? No creo. No, no, no, no, el Doom original. Ah, sí. ¿Y O en sea que... México te cuesta el Doom 3 8 euros? €8. Joder, aquí en España son 10, tampoco... A ver. Pero en México yo no puedo comprar nada, tío. Cago en la hostia. Qué pringao. Me tienes baneado, güey. Ruedi, ¿dónde están tus influencias? ¡Hostias! Sí, el único mexicano. O sea, la única cosa que necesitamos de verdad de Ruedi, de ser mexicano, y no es capaz de hacerla de, para matarla, hostias. Ay, ay, ay, ay. Abróchense los cinturones, que la festa comença. Ready, go! Indie Podcast, décima temporada. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el programa de los jugones de videojuegos. Arrancamos este sexto programa de la décima temporada. Este es un programa muy especial en muchos sentidos. ¿Por qué? Primero, básicamente porque es un programa grande, que hacía mucho que no hacíamos uno grande, pero es que encima es que estamos todo el equipo ahora mismo de Indie Podcast, o sea, se han alineado los astros, han hecho vudú, yo no sé qué ha pasado aquí, pero estamos hoy los cinco al completo, menos Robert, es verdad, gracias, uno me lo está poniendo o sea, en el canal. Lo estaba poniendo también por privado, digo, porque me voy a cortar y decirle, oye, el Robert, bueno, a ver, Robert, este ya ha venido a un puto programa, me estaba menos viniendo, cuando ha es venido a verdad. Nintendo para alabarlo. Exacto, o sea, hemos estado de equipo de esta temporada. Robert, de momento, hasta que no venga, no es oficialmente. A ver, para la gente que no entienda bien, Robert es como Bale ahora mismo en el Madrid, ¿no? Sí, yo creo que más bien a Monique ha absorbido la personalidad de Robert, por eso ha dicho que estaba todo el equipo. Hostia, ahora soy célula. No, pero es verdad, vendrá Robert el último programa, dirá un chascarrillo suyo y vamos, quedará como Dios y a lo Bale. Haz un copy-paste de los audios de WhatsApp y ya está, y lo metes aquí en este programa. Por ejemplo, bueno, pues Robert, que te evidentemente queremos, hombre. todos menos Robert, a ver cuándo se digna a venir. Estamos aquí en el equipo, estamos aquí hoy para grabar. Y os aviso, van a llover hostias, van a caer palos. Y vamos a hablar básicamente, bueno, quizá un 60-70% de Nintendo, pero no para alabarla, sino para darle un poco de caña. Estamos aquí, bueno, está Ruedi, que es Nintendero a más no poder, falta el Robert. Chirchal y yo también tenemos nuestra vena nintendera, pero creo que somos un poquito más. A ver qué está haciendo Nintendo. Y Chuno y Ricky, yo creo que van por libre, así que bueno, yo creo ¿Te has hecho el spoiler, tío, de quién está aquí? Madre mía. que el debate está ahí. Joder, pues si he dicho todo menos Robert. A ver, spoiler poco. La gracia es que, bueno, vamos a. Yo creo que va a ser entretenido. No me voy a enrollar más. La pregunta mamporrera, vamos, más que pregunta, es la noticia mamporrera, porque es que telita. Hace poco han salido los juegos originales clásicos de Doom, tanto Doom 1, Doom 2, estamos hablando de los años 90, y Doom 3, que sea, es un pelín más reciente, han salido en las stores oficiales tanto de PlayStation 4, Xbox y Nintendo Switch, bueno, y Android también. A precio de, creo que son Yo lo he 5 visto funcionar euros. en un cajero automático y no es coña. Sí, y en la calculadora, y hasta En en un el. smartwatch, sí. Sí, y en la barra esta de los Mac también, ¿sabes? Los Mac, ¿no? Los ¡Hostia, MacBook. sí! Sí, en los MacBook donde lo ponían. Bueno, el caso es que han salido de nuevo, otra vez. Vamos a dejar al margen la polémica porque han salido Doom 1 y Doom 2 a 5 euros cada uno y Doom 3 a 10 euros. Ya hablaremos otro día de si es lícito o no es lícito, son 5 euros de un juego de hace 25 años o 26 años. Bueno, el caso que vengo aquí a la palestra no es por el dinero lo que cueste, sino es porque Bethesda ha puesto una medida muy cachonda. Yo hablo de la versión de Switch, ¿eh? Bueno, se entiende evidentemente que las versiones de consola y Android tienes acceso a internet sí o sí. Pero en Switch es muy curioso porque estamos hablando de una consola Portátil. Sí, bueno, portátil, semi-portátil, pero también por jugarla en el dock, tal. Bueno, pero sí, es una cosa una híbrida, es una portátil con posibilidad de ponerla en la tele, ¿no? Al tren, como yo. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando tú te descargas el juego tan ricamente, dices, pues voy a jugarlo al tren. Y te encuentras con un DRM, es decir, una protección especial antipiratería, que te pide que te hagas una cuenta de Bethesda para poder acceder a un juego, al juego, ¿vale? Eso yo me lo hice en casa, ¿vale? Sí, me hice la cuenta, tal, flipando un poco, porque digo, hostia, quiero jugar al Doom. Tienen cooperativos y creo que también tienen un multiplayer, pero bueno, básicamente estamos hablando de juegos de hace 25 años, que es para jugar offline, normal, de toda la vida. Bueno, pues me voy tranquilamente al tren pensando que, bueno, ya he puesto en mi cuenta, todo muy bien, voy a entrar y me pone, loguéate, o sea, conéctate a internet para poder acceder al juego. Digo, ¿qué me estás contando? Digo, no puede ser. Digo, algo he hecho mal. No, no, Doom 1 no me dejó jugar. Doom 2 sí, me ponía, si no estás conectado no puedes acceder a las opciones online, pero sí que me dejaba jugar al juego. En cambio, Doom 1 no me dejaba, no había manera, tenía que conectarme por narices y no pude jugar. Yo digo, no, esto, yo tengo que estar haciendo algo mal. Lo busqué por internet y la gente estaba bastante cabreada, porque decía, ¿cómo? Con perdón, ¿cómo cojones nos ponéis un DRM en una consola portátil? ¿Es que estamos locos o qué? Aparte que son juegos, ya digo, súper antiguos. No sé cómo lo he conseguido hacer, pero ahora Doom 1 también me deja jugar sin estar conectado. Me conecté, me tuve que conectar por WoW a internet y poner la cuenta de nuevo. Y ahora ya no me deja, o sea, ya me deja jugar. Claro, es que esto, no sé si quizá me estoy haciendo quizá una montaña en un grano de arena, pero es para mí un poco absurdo. Ya ha salido Bethesda, hoy estamos grabando a día 28, salió un tuit a día 27 diciendo que lo van a quitar, lo van a remover. Pero mi pregunta es, ¿hacía falta de verdad poner algo así en este tipo de juegos? Yo os lo pregunto a vosotros, empezando con el señor Rodizzi, que está también por aquí. No sé, ¿tú qué opinas del tema? ¡It's me, Mario! ¡Hostia, tú! Me estaba durmiendo. Muy buenas a todos. nada, en serio, muy buenas a todos. Pues que Bethesda seguramente se equivocó. Metería un control DRM. No lo programaría bien. Lo debería haber programado para que si no estás conectado online te dejara jugar, obviamente. Y no lo hicieron bien, entonces bueno, pues al menos ya lo han corregido. Bueno, un error puntual yo creo que lo puede tener cualquiera, teniendo en cuenta que lo han arreglado relativamente rápido, pues y le habrá dado por culo a mucha gente que le habrán jodido un viaje en un tren, en un coche, en donde fuera. Pero bueno, queda que como lo han arreglado, pues ya está. Y una demostración más de que estos sistemas DMR, lo que acostumbran a hacer normalmente es a joder al usuario que compra legalmente más que proteger, porque al final quien quiere jugar pirata se lo acaba pillando de cualquier otra manera. Entonces, pues nada, una demostración más de que nuestro presentador se enrolla mucho. Ha dicho el ruido DMR, macho, y directamente me ha venido a la cabeza el fusil este medio francotirador. Es que directa es muy malo. Es que estás jugando ya al Halo, tío, también está el arma esta. Hostia, qué brutal. Cámara puta. Bueno, vamos a saludar a alguien que hacía mucho que no lo escuchamos y que estamos, bueno, súper contentos de volver a tenerlo aquí otra vez con nosotros. Ricky Snyde, ¿qué tal? El caballero de la espada brillante de la alfalfa. ¿Cómo vamos? ¡Libre! Más dos, no lo olvides, quitas el mérito de la espada, niño. Muy buenas a todos. Hombre, la primera noticia que Doom salga en otra plataforma más, ya vienen en las calculadoras, no nos sorprende para nada, el precio cada uno lo valora. Y el DRM yo creo que al final lo acabarán quitando, porque no tiene pinta de sentido, como lo que tú decías. Usa la portátil, te la llevas donde quieras, no siempre voy a estar conectado a internet, no existe internet gratis para todo, que si no me da exactamente igual. Y es lo que toca, y me imagino que rectificarán, porque eso lo harán con un parche o cualquier bobería, se darán cuenta de que es un error, que la gente tiene razón al respecto de que es un DRM totalmente absurdo y ridículo a juegos de hace más de 20 años. Y espero que rectifiquen. 25 si no, pues, para ser exacto. 25, no, 20, salieron, salieron en el 93, sí, 25, 26 años, imagínate, pues, locurón. Y si no, pues ahí se quedarán en las torres muertos de asco, al menos por mi parte. Bueno, de hecho se van a quedar aunque le quiten el DRM. Continuamos con el señor Rick. Ay, perdón. Estoy tan emocionado de estar con Ricky aquí hoy. Sí, Chal, ¿qué tal, tío? ¿Cómo estamos? Nada, un placer como siempre estar aquí. Y bueno, yo me los he pillado. Me he pillado el Doom 2 y el Doom 3. Doom 1 de momento no, pero caerá. Lo que pasa es que tengo ya suficiente para darle estas semanitas. A ver si luego baja un poquito más de precio. Por cierto, 5 pavos Doom, 5 pavos Doom 2, 10 pavos Doom 3. Lo que dice Ricky es que cada uno valora su precio. Para mí es entre comillas barato, se puede asumir, pero es el típico juego que si sale de oferta mejor. Y el DRM, pues la verdad, es ridículo, o sea, es una cosa que no tiene fuste, pero bueno, ya han anunciado que lo van a quitar de mal, porque es una cosa que es que no tiene ningún tipo de sentido que Doom tenga un DRM en Switch. A ver, son 20 euros por tres juegos que te van a dar bastantes horas. Sí, no, bueno, el Doom 1 te viene con los cuatro capítulos, Doom 2 te viene el juego entero más niveles creados por la comunidad, y el Doom 3 no lo tengo aún, me lo pillaré, pero creo que me has dicho que viene con la expansión también del Hell on Earth. Sí, y Master of Levels y tal. O sea, no, yo creo que aquí tenemos cantidad, que sí, que son juegos súper antiguos y lo que quieras, pero bueno, la verdad es que si miramos la 20 euros por, ¿qué? 40, 50 horas, 60 horas, pues yo creo que es un dinero que, bueno, se puede invertir bien. No sé lo que opina nuestra última miembro del podcast, la señorita Juno. ¿Qué tal, Juno? ¿Cómo va todo? También muy felices de tenerte hoy por aquí. Muy buenas noches a todos y a los zumbados en particular. Creo sinceramente que Nintendo tiene todo el derecho de hacer lo que le dé la gana con sus consolas, sean las nuevas como las antiguas, y creo que lo han demostrado durante todo el tiempo que han estado creando juegos y tal, pero que sí que es verdad que han hecho bien en retirar el DRM del Doom, y también todos los jugadores que le echen horas y que son fans de GTA de toda la vida lo agradecerán, pero como comentábamos, que bueno, no entiendo muy bien cómo se les ocurrió incorporar a una consola semiportátil, que precisamente según dónde estás no puedes conectarte tan fácilmente a internet, y como habéis dicho, en el tren es el claro caso que yo misma he visto gente jugando en esa situación, y que eso, cómo se les ocurre incorporar un juego de DRM. Y más, bueno, he estado investigando y he comprobado eso, que el Doom es un juego de código abierto que se puede, por cierto, descargar desde el repositorio de GitHub, y bueno, no tiene mucha lógica desde mi punto de vista. ¡Que son todos unos sinvergüenza! Vamos a dejar ya el tema de DRM y Doom y demás hostias, porque vamos a ir a qué tenemos para esta noche. Pues vamos a seguir con juegos así un poco terroríficos, y es que en su momento Alien Isolation fue un boom, pero sí un soplo de aire fresco tanto a la franquicia de Alien, que estaba un poco de capa caída después de tener este agridulce Colonial Marines, y nos sorprendió con este juego, con un survival horror en toda regla. Y es que Sir Chal lo ha estado, bueno, jugando y disfrutando, bueno, brutalmente. Y llorando también. Y llorando con las VR. O sea, os vamos a traer todas las impresiones de Alien Isolation VR. Para todos aquellos que tengáis las Oculus o queréis jugarlo en realidad virtual, este consejo os va a servir. Y luego vamos a ver en la sección hace 10 años, o sea, la sección de esta... ¿Cómo la llamamos, Ready? No es que no me acuerdo. ¿Cómo la llamamos? El podcast Nostalgia, la llamaste tú. El podcast Nostalgia. Vale, pues en el podcast Nostalgia vamos a hablar de qué estaba pasando hace 10 años con Nintendo. Y vamos a pasar al notición también con Nintendo, porque es que han salido, bueno, noticias bastante divertidas, curiosas y, bueno, que ya comentaremos. Entre otras, con la Nintendo, bueno, la Switch Little, como lo llamamos por aquí, la Switch Lite. Y que creo ahora que va a ser. Ahora mismo un filólogo ha muerto. Sí. No. Juan Elena le llama la Petit Suisse, ¿sabes? La Petit Suisse. También. Pues nada, vamos a ir desvelando qué ha pasado con todas estas noticias de Nintendo, y vamos a ver si, bueno, están columpiándose o quizás están sacando un producto decente. Así que todo esto es lo que vamos a tener para esta noche, espero que os guste, y si no, pues siempre está cachondeo. Así que nada, Sichal, ves preparándote, porque vamos a entrar en el Consejo de Sabios. Como bien decimos, Alien Isolation, que es un juego que salió creo que en 2014, fue un buen soplo de aire fresco a lo que es este survival horror, sobre todo de la saga del tan aclamado alienígena. Y es que, bueno, no veníamos muy contentos después de ese Colonial Marines, que fue un fiasco bastante grande, y nos trajeron un juego bastante curioso, como es este survival tú contra el alien, y bueno, que más de un susto dio. Y Sichal, que es un valiente, lo ha estado jugando con las VR, y ¿Merece la pena? A ver, respuesta rápida, rotundamente sí. Cueste lo que cueste el juego. A día de hoy está a un precio bastante barato y lo puedes encontrar incluso por Key y demás por 8 o 10 euros e incluso en ofertas de Steam por menos. Pero bueno, remontándonos un poquito a lo que es el juego, que creo que ya lo comentamos aquí en Indie Podcast hace unos años, fue en 2014 cuando salió el juego. Bueno, pues asumimos el papel de Amanda Ripley, que es la hija de Ellen Ripley, la que conocemos todos como la Ripley original, ¿no? O sea, la de las películas. Interpreta a Sigourney Weaver, que encarnaba este personaje. Y bueno, pues Amanda Ripley lleva. Bueno, esta historia pasa 15 años después y está buscando durante esos años una pista que, si la gente que nos está escuchando ha visto las pelis clásicas, pues bueno, como entran en hipersueño y se tiran X años vagando por el espacio, pues pasan 15 años, ¿vale? Y la hija de Ripley pues intenta entrar a su madre. Para ello, llega a una estación espacial que se llama Sebastopol, que es donde transcurre gran parte de este juego, buscando pues un archivo de comunicación de la Nostromo, que era la nave en la que ella va en la Sulaco. La Nostromo es la nave en la que iba en Ripley, y está buscando pues ese archivo para que le dé una pista para encontrar a su madre. ¿Amor? Bueno, cierto, espero que se me ha colado a mí el pequeño, sí, la Sulaco es la de nave. Bueno, en la nave en la que va Ripley, que es un carguero, creo que es un carguero espacial de estos, bueno, sería soldadora, llega a esta estación espacial, que es Sebastopol, y bueno, pues intenta encontrar eso y se encuentra con la sorpresa negativa, en este caso, por supuesto, de que está pasando algo en la estación espacial y que, bueno, hay una empresa, bueno, una es Weyland Yutani, que es creadora de sintéticos, y hay otra que es la rival, bueno, pues que está teniendo pues una pequeña disputa. Y toda la estación, incluidos sintéticos, se revelan, ¿vale? Y aparece el temido alien. Básicamente es un juego de survival horror en el cual pues tenemos que intentar escapar una y otra vez del alien, el cual es invencible, por supuesto, no lo puedes matar. Y tienes que escapar de él porque, bueno, te está persiguiendo durante toda la aventura, y lo único que tienes para defenderte es el ingenio, una serie de cajones, de armarios para poder esconderte. Y sí que es verdad que a medida que vas avanzando en el juego vas consiguiendo armas que normalmente son para defenderte de enemigos humanos, porque los humanos que están en la estación también reaccionan de mala manera. No todos, pero sí la gran mayoría, porque saben de esta raza alienígena que está, o este bicho que está intentando cazarte, que ellos pues realmente no saben qué es lo que es, pero sí que saben que hay algo. Entonces tú, por ejemplo, para poder defenderte tienes la típica pistola, escopeta. Luego, a medida que avanzas en el juego, consigues el lanzallamas, que esta arma sí que debilita al alien, pero no lo mata tampoco, pero sí que es un arma que lo debilita bastante. Un seguro de vida. Es un puto seguro de vida. Es bastante destructiva, pero normalmente la munición de estas armas, sobre todo la del lanzallamas, es, digamos, escasa, o sea, hay que rellenártela bastante. Entonces, para tú poder defenderte, ya te digo, utilizando el ingenio, pues tienes que fabricar elementos, tales como bombas de humo, granadas cegadoras, dispositivos de sonido. Todo se hace con piezas que puedes ir encontrando por el juego y con elementos, compuestos B, de estos sonoros, chips, o sea, todo lo que puedes ir cogiendo durante la aventura lo tienes que combinar mediante una rueda de elementos, en la cual tú puedes elegir lo que debes hacer si tienes los componentes adecuados. Tienes que, pues eso, lanzar el elemento para que suene y entonces distraer la acción del alien y que se vaya hacia eso. Hay que decir que el alien... Ah, bueno. Didi. Hay que decir que el alien en sí es ciego, o sea, no es que se tenga muy buena visión, pero lo que seguía básicamente es por el oído, que mucha gente, gran problema del juego que había, bueno, gran problema, lo que pasaba es que la gente pues intentaba correr, ¿sabes?, para que no lo viera. No, el problema es que tienes que ir muy despacio, la gracia es que se juega muchísimo, es un juego que se juega con el sonido, no con la vista, entonces es intentar hacer el menor ruido posible, o sea, tu principal arma es el ir agachado, porque acabas un momento que dices, no puedes correr, porque es que al momento que pulsas el de correr, sabiendo que está el ahí, es que te va a cazar. Entonces la gracia es que juegan muchísimo, muchísimo, muchísimo con el sonido, y creo que es uno de los juegos que está muy bien implementado todo lo que es el sonido envolvente, y ya no solo eso, sino los efectos, la distracción por los ruidos, y chapó en ese sentido. Bueno, el tema de lo que dice Moniki, no estoy nada de acuerdo. ¿Ah, no? No, No estoy nada de acuerdo porque el bicho supone que debe de ser ciego, pero no lo es. Ya te lo digo yo. Jugando con VR, que es lo que yo que lo quería, cuando te pones a jugar con las gafas, tengo que decir que el juego no tiene soporte nativo real, o sea, real, oficial para el juego. Sí que tienes que descargarte un archivo que contiene, o sea, es un zip que contiene varios archivos, que son librerías, son DLLs, que lo que hacen es que el juego, que sí que fue creado en su día en modo nativo, en realidad virtual, lo convierta realmente en VR. Cosa que si tú te compras el juego directamente de Steam, no va a tener soporte y te va a poner que no tiene soporte para realidad virtual, no aparece. Si te bajas este archivo, que son 17 megas creo que son, ya tiene soporte nativo, madre, en VR y puedes tocar varios parámetros, cosa que hace un par de años no se podía hacer cuando salió este parche. Sí que ahora te deja tocar tanto a nivel gráfico como a nivel de interposición del tema de las VR, puedes subírselo, o sea, te deja hacer más cosas. Y ahora sí se puede ver lo que tú estás viendo en las gafas, lo puedes ver en la pantalla. Antiguamente no se podía. Y con eso me refiero a que yo cuando he jugado a este juego con VR, yo he tenido al Alien como a 5 o 6 metros de frente sin moverme y sí que viene a por mí directamente. O sea, yo he podido comprobar que en ese caso el juego te hace un poquito de trampa. O sea, el Alien modifica el VR, el comportamiento del Alien, me estás diciendo. No es que lo modifique, sino que el juego, obviamente la inteligencia artificial del enemigo no era lo mejor que tenía el juego, la verdad, las cosas como son. En VR sí que se magnifica esta sensación porque no es lo mismo estar jugando en una pantalla de un monitor en la cual, pues bueno, puedes ver al alien, moverse, te puedes esconder, a verlo directamente con unas gafas de red virtual en la cual sí que la sensación es que está ahí. O sea, lo puedes casi tocar o sentir. Se juega mucho más pausado que si lo jugase, por ejemplo, con un monitor. Entonces, ya digo, la sensación, por ejemplo, de red virtual en este juego será de las, para mí, de las mejores, si no es la mejor. Tiene 4 o 5 partes. Bueno, el juego es bastante extenso, son unas 18 o 20 horas. A mí me costó 23, 25 horas porque intentaba darle vueltas a todas las naves y a todas las estancias porque, sinceramente, el acabado es espectacular. O sea, la sensación en todas y cada una de las fases es increíble. Sobre todo en las que te tienes que poner el traje espacial y salir a la intemperie. La sensación de estar en el espacio es impresionante. O sea, el vaho, todo el porvir, las piedrecitas, todo lo que se puede ver, por ejemplo, en una roca, ¿no? En la luna, ¿no? Algo parecido, para poner un ejemplo, con las gafas de red virtual es que lo sientes tal cual. O sea, solo le faltaría obviamente las 4D, te faltaría que te mojases o que te hubieses frío o calor dependiendo de lo que estuviera viendo en pantalla. Pero las estancias están muy bien recreadas. Yo he hecho fotos, muchas fotos, con Steam, con la plataforma de Steam, para hacer captura de pantalla y no hacen nada de justicia lo que tú ves dentro de las gafas. Cuando llegas a la nave esta, la de los conquistadores, la que sale en Prometheus y tal, bueno, que salen más películas, pero la imagen esa que tenemos todos en la retina con el tío en el cañón gigantesco, cuando tú lo ves con las gafas de red virtual, es que realmente notas que estás ahí. Es más, hasta cambia el sonido de la estancia y con las gafas, como tiene el sonido binaural de este, que está recreado espectacular, tú entras a la sala y ves que nota que cambia el sonido de las voces de la persona, que retumba y demás, la sensación es verdaderamente increíble. Y cuanto ni más. O sea, cuando te encuentras, por ejemplo, con el alien y tienes que escapar, no corriendo, sino como dice el señor Muniki, agachándote, intentando meterte en algún recoveco, debajo de una mesa, o meterte en una taquilla, las sensaciones es indescriptible. O sea, hasta más o menos la mitad del juego es terror puro y duro, en el cual no sabes qué te va a aparecer, porque el alien no está scriptado. O sea, te puede aparecer en cualquier sitio, en cualquier momento y de cualquier manera. Te puede pillar por la espalda y la siguiente partida no va a aparecer. Entonces, la sensación de terror se va acrecentando de manera exponencial, porque cada estancia a la que llegas, cada pasillo, cada puerta, no sabes lo que te va a aparecer. Y con las gafas, yo lo digo, yo me he pegado más de un susto, porque cuando se te abalanza el alien, es una sensación, agridulce. Es buena, por un lado, porque dices, joder, qué real, y por otro lado, es terror, es pánico. La nicotina en el pantalón. Sí, sí. Cuando sacas el detector de movimiento y ves que viene algo, no es tan exagerado como, por ejemplo, en la película o en el juego de Alien con el Marine, que sabes que viene el alien y tal. No es tan exagerado eso, pero sí que da mucho más miedo. O sea, es verdaderamente espectacular. Y ya, para terminar, a nivel gráfico tengo que decir que es un juego de 2014, pero que con las gafas, pues vamos, no es que parezca el 2019, sino que es que mejora muchos juegos del 2019 porque está hecho con un mimo especial. Sí que verá que el juego no vendió en su día prácticamente nada, vendió muy poquito, por eso hace poquito dijo que no se planteaba, bueno, Sega, que no se planteaba hacer una Alien Isolation 2, quieren sacar uno, no sé si era online o algo así, estuve leyendo, bueno, una de tantas cosas, pero sí que verá que todo está hecho con un mimo, es como un fanservice, pero bien hecho. O sea, es un fanservice para la gente que le gusta Alien, para la gente que le gusta los survival horror, pero que si no te gusta este género o te da miedo, como por ejemplo Robert Blázquez, que sé que no le gusta mucho, si le das una oportunidad y le puedes coger el puntillo con las gafas de VR es de lo mejor que puedes probar. Luego tengo que decir que tiene dos DLC, uno de ellos dura 15 minutos y es una ofensa, dura 15 minutos, o sea, vamos, si lo veis en 5 pavos en Steam ni lo toquéis, si lo encontráis por K, como yo lo encontré por 70-80 céntimos, está bien, 80 céntimos 15 minutos, bueno, vale. Pero bueno, el otro sí, el otro es bastante mejor, dura un poquito más, te cuento otras partes de la historia, en fin, ese está bastante mejor, los otros DLCs ni los toquéis. Y a nivel sonoro tengo que decir que, bueno, pues raya lo mismo que el resto del título con el tema gráfico y ambientación. Es prácticamente perfecto, son los sonidos de las películas originales, con los elementos de las películas originales, con lo cual es estar jugando a la película de Alien, pero en tu casa, y con las gafas de VR, pues ya es estar dentro de la película. Además, hay que decir que la escena donde el transbordador donde van Ripley y sus compañeros hasta que llegan a Sebastopol es una copia, evidentemente hecho a posta, de la Nostromo, que tiene las mismas o casi las mismas estancias, o sea que es ya de antemano vas a ver que es un poco bastante fanservice, o sea que en ese sentido a todos los nostálgicos y que les guste tanto al Alien, pues es que fliparán. Si sufrís de corazón no lo juguéis, ¿eh? O bueno, vamos a dejar esto ya, este consejo de sabios, y vamos a irnos ahora al Indie Podcast Nostalgic. Pues bueno, chavales, ¿qué estaba pasando hace 10 años con Nintendo? Recordemos que hace 10 años aún no había aparecido Nintendo 3DS y Nintendo, no guste o no, lo estaba petando con la Wii. No la Wii U, la Wii. Bueno, la Wii U no petó mucho. Así que, ¿qué recuerdos, qué recordáis de este año con Nintendo? Y bueno, yo recuerdo el Mad World, que me dejó alucinado ese juego de... Yo no recuerdo lo que comí ayer, o sea, fíjate que te digo. El juego ese de... Sí, acción, que era como en Super Sangriento, en blanco y negro. Blanco, o sea, y negro, bueno, que era una escabechina que te cagas. Menos la sangre, que era así roja. Exacto, en sangre roja y una historia tonta, pero bueno, está bastante chulo. Bueno, a ver, yo creo que, como dices, hay que poner un poco en contexto. Yo creo que 3 años después del lanzamiento de Wii es cuando probablemente empezaría ya un poco el declive de la Wii, porque la Wii fue un boom muy alto, pero que se deshinchó también relativamente rápido. Ya empezamos a ver cómo muchos juegos que salían simultáneamente al principio, intentaban salir simultáneamente para PlayStation, para Xbox y para Wii, siendo la versión de Wii distinta, ya 3 años después vimos cómo dejaba de pasar, vimos cómo las third parties empezaron a dejar de lado Wii, porque no vendían y porque no vendían suficiente como para que les diera cuenta programar un juego completamente distinto para la consola. Entonces, yo creo que son estos 3 años que empieza un poquito el declive que sufrió luego Nintendo por parte de las third parties y que pues le ha pasado bastante factura y que no ha sabido remontar hasta ahora con Switch. Quiero decir, Wii va todo a trapo, eso sí, es innegable, y siguió estando años a todo trapo, pero fue ese principio. Hay que decir que sí, que hace 3 años, entonces Nintendo lo estaba petando a nivel financiero muchísimo, porque DS seguía funcionando perfectamente. De hecho, ese año salió DSi, una reedición más de la consola, creo que era la primera que tenía acceso al eShop, que te incorporaba una cámara, pero bueno, para poder comprar digitalmente. O sea, era un momento en el que Nintendo iba muy bien, pero su futuro empezaba a pintar bastante mal. Hombre, yo, hablando de third parties y tal, yo me acuerdo de ese aborto, porque fue un putísimo aborto ese juego, la adaptación de Dead Rising, la Wii, que salió en 2009, me acuerdo de... El Chop Till You Drop, algo así, ¿no? Era, sí, Chop Till You Drop, sí. Brutal, o sea, creo que no he visto una mierda tan gorda en muchísimo tiempo. Me lo pillé porque yo soy fanático de Dead Rising, me encanta, sobre todo los dos primeros. Y bueno, fue ver eso, Wii, decir qué cojones está pasando aquí. Ahí fui cuando empecé a ver que Wii, pues eso, era una consola totalmente secundaria, que estaba muy bien con los juegos que tenía, pero que, claro, no podía tener juegos de este estilo y le hace parties, bueno, los juegos que hicieron eran muy gozosos. Hombre, hemos de recordar que aún estamos en 2009, la Wii tenía, o sea, daba que hablar. ¿Por qué? Porque aún no había salido, de hecho se estaban planeando, tardarían aún un año en salir, porque salían a finales de 2010, aquellos periféricos que intentaban comerse el pastel de Wii. Estamos hablando de que se abrió el juego al mercado casual, de la gente que pocas veces había tocado un videojuego, y ahí estaban Mufi y Kinect, acechando como perretes a ver si conseguían alguna tajada. O sea que... seguía estando muy fuerte lo que sea, sobre todo lo que es al nivel de mercado casual. Mira si sí, va fuerte como, en el mercado como, casual, como perdona. Como Charlie, consola está muy bien, Charlie, perdona que claro. Te diga, pero mira si va fuerte en el mercado casual que en ese mismo 2009 fue cuando se presentó en el E3 el Wii Vitality Sensor, del cual luego no se supo nada más. Y luego también recordemos que salió el Wii Motion Plus, ¿no? Por ahí, fue en 2009, ¿no? Porque salió el Wii Sport Resort. Y quiero recordar que el Wii Sport Resort ya tenía compatibilidad para Wii, el Wii Motion Plus. Sí, creo que fue el juego de lanzamiento. Sí, se lanzó ese año, sí, debía ser. Tardó tres años de intento en pues ponerte el control real que se había prometido. Con Wii Sport Resort. Exacto. Que luego tuvo Grand Slam y poco más. O sea, había muy poquitos juegos que lo implementasen. Zelda Skyward Sword, cago en tus muertos. Sí, también, de tres juegos, vaya. Sí, pero vaya el juego. Nada, un juego para justificar el periférico entero. Bueno. Pues bueno, para mí casi que lo valió, pero que no lo valía. Pero por ejemplo, en 2009, ahora que he visto DL3, se anunció otro juego que cuando se anunció mucha gente estuvo reticente, porque de mucha gente pensó que iba a ser un refrito, que ya no le podían sacar mucho más. Nada, un tal Super Mario Galaxy 2, que todo el mundo dijo. No me suena. Tres años después me lo estás anunciando y ya, y pues todo el mundo muy reticente. Y luego vaya. Bueno, y recordemos que, bueno, nos ha dicho, 3DS aún no estaba en la mira. Y no sé si incluso no se había ni anunciado ni dicho nada. Porque no sé si en el E3 ya empezaron a salir las primeras informaciones de 3DS. No, aún era muy pronto. O sea, faltaban dos años aún, no de 3DS ni si se veía nada. Digamos con la DS, bueno, como dices, la DSi, pero no... Espérate, porque eso sí que venía fuerte. Y luego pues también, evidentemente, se medio cocía la Wii U, que madre mía, también... Sí, yo por ejemplo, me gustaría destacar un juego que salió este año que se la pegó, pero se la pegó precisamente por el público de Wii, básicamente, que era un juego que se llama The Conduit, no sé si os suena o lo conocéis. Sí, me suena. Era un FPS en primera persona que realmente intentaba explotar mucho los controles de Wii, un FPS en un juego hardcore que aprovechabas pues que puedes apuntar muy, porque realmente con Wii podías apuntar muy bien, mucho mejor que en un mando clásico, o sea, no llegaría un teclado y ratón, pero es que te da una posibilidad de apuntar, y era un juego que se basaba en una invasión alienígena y que tenías que hacer muchas virguerías y que estaba francamente muy divertido y muy entretenido. Pero que no cuajó, porque es que era un juego que claramente el grandísimo público que había comprado la consola no le llamaba. Entonces, desgraciadamente, yo creo que fue uno de esos juegos que demostró que qué tipo de público tenía Wii y que esos juegos no tenían cabida en Wii. Oye, y no recuerdo más, ya sé que no sale en 2009, pero el Red Steel 2 no llevaba el Wii Motion Plus. O sea, efectivamente, sí, pero ese ya no lo llegué ni a probar. Y bueno, chicos, ¿y qué ha pasado ahora con Nintendo? ¿Qué está pasando después de estos 10 años que nos hemos vuelto, pues, que nos gusta la nostalgia? ¿Qué demonios ha pasado con Nintendo? A ver, ¿alguien me lo puede decir? Pues, hemos estado preguntando qué nos ha parecido la nueva Nintendo Switch Lite. No, yo pregunto, ¿qué está pasando con Nintendo ahora? Porque ha habido mucho cachondeo, mucha historia, gente enfadada, bueno, enfadada, gente... Bueno, sí, enfadada o decepcionada o... perpleja por decir, ¿qué estás haciendo Nintendo? Entonces, ¿qué has anunciado? ¿Qué es Nintendo Switch Lite? Hombre, lo que hace Nintendo es hacer una revisión de la Switch, algo que ya estaban pidiendo bastantes usuarios, pasado creo que ya 2 años de que salió la primera Nintendo. Y lo que ha hecho, pues ha reducido su tamaño, ha aumentado la batería, ha reducido la pantalla, y lo que ha hecho es una consola totalmente portable. Es decir, no la puedes meter en el dock, que ni siquiera te viene. Los mandos de la Switch, los Joy-Con, vienen integrados en la consola, por lo tanto ya no puedes jugar con un colega, al menos que te compres los mandos aparte. Y poco más, ha hecho una consola, digamos, que un poco pensando en gente que la quiere llevar de aquí para allá, sin estar pendiente de conectarla a la televisión, y que poco más aporta, porque es que al poco tiempo de anunciarse la Nintendo Switch Lite, anuncian que la batería de la Nintendo Switch normal, pues la amplían y un poco pues se va a quedar a la par que esta. Por lo tanto, ¿qué es lo que te ofrece esta consola con respecto a la otra? Absolutamente nada, te quitan funciones que tú quieras aprovechar y te rebajan un poco el dinero. Tampoco creo que la diferencia de precio, creo que estaba en $200, si no me equivoco, que aquí se va a quedar en 230. 220 aquí. Pero por 50 euros más o algo así, pues te puedes comprar la Nintendo normal para ponerla en el dock, ponerla en televisión. Encima le puedes quitar los mandos para jugar a un con un colega, que es algo que ellos han fomentado. Te juega con tu padre, juega con tu madre, juega con tu hermana, juega con tus colegas. Pues un mando se lo pasas a otro. Y eso es algo que Nintendo, al menos en la filosofía de Switch, la ha dejado de lado y le ha dado de la espalda en esta Lite. Entonces, para mí es una consola que sinceramente no sé a qué apunta o a qué mercado apunta. No sé si es un mercado femenino, si es un mercado de niños para que los padres le compren a Nintendo ya que sale más barata. No tengo ni idea. Pero ¿mercado femenino? Sí, porque a lo mejor por una chica o demás pues se la pueden dar por los temas de los colores. Son más... Menudo gilipollez. No, hombre, puede ser. Pues, sí, yo he escuchado varios comentarios así. Ay, qué mona tal, me la llevo, ay, qué bien, me la llevo, no sé qué. Y como a lo mejor, qué sé. Pues ese tipo de mujer, sinceramente, no es que sea muy jugadora entonces. Porque si tiene que comprarse una consola por los colores, manda huevos, ¿eh? Sí, hombre, claro, pero a Nintendo le interesa. Que dicen, ay, qué mono esto, me lo compro. O sea, me voy a comprar a Nintendo y ya está, ¿qué quieres que te diga? Sobra para gustos colores, pero a mí lo que han hecho con la consola es restarle funciones que pueden ser básicas, que encima te cierran el catálogo y que rompen con la filosofía totalmente de Nintendo, de juega con tus amigos, y ahora no juegas con tus amigos, juegas tú solo. Richi, ¿tú qué tienes que decir al respecto? Pues que coincido en general bastante con Ricky. Es una consola que... Bueno, Nintendo hace lo mismo que hizo con la 3DS, sacar la 2DS, que es una consola que recorta prestaciones para poder recortar precio, y que la 2DS yo sigo pensando que es uno de los mayores truños que ha sacado Nintendo, porque es que era feísima. Y al nivel de diseño, a nivel de... no se podía ni plegar, que era otra cosa que tenía la 3DS, que era muy buena, porque así la hacías mucho más portátil. Entonces, aquí te están quitando la posibilidad de sacar los Joy-Con, la vibración HD, la pantalla sigue siendo de la misma calidad, 720, no he conseguido encontrar que nadie me diga que las especificaciones de la pantalla, por ejemplo, que mejore el brillo, no lo he visto. La batería se mejora un poco, sí, pero como bien ha dicho Ricky, ya se ha presentado de momento oficial en Nintendo Japón, que sacar una nueva versión de Switch que tiene mucha mejor autonomía. No se han dado detalles de si va a llegar aquí a Europa o no. Es a esperar que sí, porque va a salir al mismo precio que está la actual, o sea que la va a sustituir. Con lo cual, a mí me parece que como alternativa para tener una versión barata de la consola que permita a todo el mundo jugar, me parece bien, pero no por ese precio. O sea, sinceramente, por el precio que tiene, realmente teniendo en cuenta lo que te quita, que son, como hemos dicho, factores clave, que es lo que define en Switch con lo que se ha vendido, que es poder sacar los Joy-Con, que es poder conectarla donde quieras, pues ese peaje que tienes que pagar de cortar tanto las limitaciones que tiene la consola tendría que ser más barata en consecuencia, creo yo. Pero ¿qué pasa? Que esta consola va a salir en noviembre, prácticamente sino la vez que Pokémon, y ¿qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? Pues que todos los padres que tienen sus hijos, que aún tienen la 3DS, que no tienen la Switch, porque ellos no son jugadores, los padres van a la tienda, van a decir, oye, mira, es que el niño quiere el nuevo Pokémon, quiere el nuevo Pokémon, y en la tienda le van a decir, pues mira, aquí está la consola, tienes dos opciones, una por 330, una por 220. ¿Por qué? Porque este tipo de público, recordemos que somos minoría los que realmente sabemos de videojuegos, somos más cargos. Mucha gente, lo que ven son los precios oficiales de las tiendas, no se pueden buscar por internet, que saben que pues, por 300 la puedes encontrar facilísimo, y si buscas un poquito por 290, 280, pues van a la tienda y van a decir, ah, pues mira, me ahorro 110 euros, pues pillo la otra, y tan contentos que se van a ir a casa. Entonces, yo estoy bastante seguro que Nintendo Switch Lite, el año que viene, baja de 200 pavos, y ahí sí que se puede convertir en una consola más asequible. Por ese recorte, que yo sí que le encuentro sentido, ¿no? Que hasta cierto punto, pues que depende de qué juegos quiera jugar un chaval, pues que va a jugar solito y eso, pues que puedes tener una consola más barata. No me parece tan criminal que recorten en prestaciones, pero eso sí, recorta en precio de forma adecuada, y sobre todo a ver qué publicidad hacen cuando la quieran vender al gran público, a ver cómo indican bien estas limitaciones de la consola en cuanto a, y sobre todo limitaciones de juegos que vayan a salir en el futuro. Bueno, tampoco el catálogo de juegos incompatibles es tan grande, pero a ver cómo lo especifican. Hombre, yo sinceramente, aunque bueno, ya lo hemos comentado fuera de micros, pero cuando me estás vendiendo una consola portátil, porque sé que es una consola portátil, esto no puedes ponerla en la tele, con una autonomía que creo que era una horita más que la Nintendo Switch normal, me parece bueno, o sea, no voy a decir una estafa porque es una palabra muy, muy fea, pero me parece que es un poco tomadura de pelo. O sea, si me está, yo, a ver, yo entiendo que la autonomía no puede ser una locura, pero realmente me estás diciendo que me estás vendiendo una consola portátil que me va a durar 4 horas. Hostia, no sé, la 3DS, creo que la autonomía eran unas 8, ¿no? Más o menos, unas 8, unas 10 horas. Depende del juego, depende si está el 3D puesto, pero sí, 6, 7 te las aguanta relativamente fácil. Sí, a lo mínimo 6, 7 horas. Bueno, pero es que una consola portátil que me dure 4 horas, entre 3 y media y 4 y media, depende del juego, joder, es que qué sentido tiene. A ver, vale, que no vamos a estar 4 horas enganchados, pero ya me entendéis, o sea, es una consola que va a requerir de cargas cada 2x3, entonces, no sé, no me parece un incentivo, yo lo digo, yo pensaba, digo, hostia, pues bueno, si me da una autonomía bastante más grande en lo que es batería, pues es posible que ahí quizá tengan el gancho, pero tampoco es eso, o sea que, y más ahora que habéis dicho que, bueno, que se ha anunciado esta mejora de la Pro en, bueno, de Switch en Japón, o sea que, no sé, no le veo yo qué sentido tiene, pero no obstante, lo estábamos comentando, las acciones creo que se dispararon, a raíz de esta noticia, las acciones de Nintendo se dispararon, o sea, la gente cree en esta consola, la gente, vamos, tiene fe. No cree en la consola, cree en las ventas. En el dinero, es lo que bueno, habéis dicho. Pero cree que no va a ser un fracaso. Cree que no va a ser un fracaso. O sea, le tienen augurado un buen futuro. Charlie, que te está reservando. Salta, hombre, salta. No, es que poquito más hay que decir. Sinceramente, yo estoy de acuerdo 100% con lo que ha hecho Rikis. Una consola que recorta prestaciones, que quita y rompe con lo que Nintendo te ha estado vendiendo estos últimos 2-3 años. Pues básicamente, no sé, es un movimiento extraño cuando se suponía que iba a sustituir a 3DS. Luego Nintendo dice que no, que 3DS va a seguir igual, con lo cual va a tener dos portátiles. Y luego dicen que no van a hacer una revisión de la Switch, digamos, Pro, o sea, más potente y tal. Y entonces sí que te saca otra revisión de la Switch con más batería. No sé, no entiendo muy bien los movimientos de Nintendo. Sí que lo entiendo, pero no lo quiero entender. Y el movimiento está claro, ¿no? Pokémon junto con la consola, que la consola viene sin juego, por cierto, o sea que son 220 o 230, pero son 229. Más el juego que te vas a comprar, que es Pokémon, son 280. O sea que al final me está vendiendo lo mismo, pero con menos cosas. No sé, parece un poco tomadura de pelo. No, seguro que al final sacan algún pack para intentar vender más la consola. Porque el pack con el Pokémon. Pero ya no serán 220, ya serán 250, 60. Y ahora mismo puedes encontrar. De hecho, en Orange, por ejemplo, la contra financiada en 268 con el Mario Odyssey. O sea, no sé, yo. ¿Puedes repetir el precio, por favor? 268 financiado como multidispositivo con el Mario Odyssey. ¿Qué tienes que pillar para conseguirlo? Nada, tener cuenta en Orange y tener ya financiado algo, lo que sea, un teléfono de 1000 pavos o aparato de 1 euro, o sea, da igual. No me vale la pena, no. Y te dejan el 11 con 17 la consola. O sea, pero incluso gente que conozcas que tenga Orange y que tenga opción A, se lo puedes decir. Y ya te digo, viene, son 268 y te vienen con 35 euros de la eShop. Si quieres una solo portátil, vendes el Dock Station por 30 o 40 euros y encima te sale la consola más barata y tiene más prestaciones. Hijo puta, ¿cómo hace negocio? Hombre, claro, yo pensando, tío. Y publicidad. Ya ves. No, a mí me da igual, yo digo Orange porque es lo más barato que hay ahora mismo. A nivel nacional, me refiero, de primera mano con garantía y comprado en tienda. ¿Y qué más habíamos dicho de Nintendo? ¿O ya no hay más que darle palos? No, ya está, era esto. Creo que son suficientemente palos ya para Nintendo, ¿no? O sea, sacarte dos revisiones de la consola cuando te han dicho que no, y que lo tienen que sacar, me refiero. Y dejar la 3DS también en el mercado, que oye, genial. Bueno, 3DS, 2DS en este caso ya, que también es una consola recortada. No sé, es que me parece algo parecido a lo que se hizo con la Nintendo DS Lite, pero aún más furciento, porque me quitas todo lo que vale la pena, ¿no? Sobre todo el poder poner en la televisión la consola, que es una cosa que, aunque yo utilizo casi siempre en modo portátil, pero me gusta tener la opción de ponerlo en la tele, y de vez en cuando lo pongo en la tele. Te quita el tema de los juegos que sean 1-2 Switch, ya no te vale con 1-2 Switch. Tienes que comprarte, lo han dicho, unos Joy-Con aparte, que son otros 70 plomos. No sé. Yo creo que el movimiento de Nintendo, creo que por sí solo se queda en evidencia. Eso sí, para vender como churros. Porque ya la gente está diciendo que le encanta la turquesa, le encanta la no sé cuál. Como si fuera un mueble. Pues entonces no queda en evidencia. No sé si van a vender. Al final esto es un negocio. Si te pueden vender algo y sacar el máximo beneficio, entonces lo están haciendo bien. Pero, no, pero es que han calado bien al público. No, queda en evidencia por el modelo de negocio que hacen. Simplemente. ¿Que van a vender como churros? Sí. Que es una manera. No sé. No voy a decir fraudulenta como ha hecho Monique, que no. No, es una. Por eso digo que no es fraudulenta, pero es un poquito cuestionable. Mira, tío, yo sinceramente, a mí me habría jodido más, sinceramente, que ahora, en vez de anunciar la Lite, hubiera anunciado una Pro. Y que me hubieran sacado una consola Pro, que para poder jugar a los nuevos juegos necesitas hacer un update a la Pro, porque la normal. Lo mismo que PS4 Pro, sí, una cosa parecida. O sea, para mí es mucho peor eso que el jugador que ya tiene la consola al cabo de 3 años que te salga una versión más barata. Mira, quien quiera se la pilla y quien no se puede seguir comprando la normal. O sea, a mí me parece que hay movimientos peores que este. O sea, que al final es que te siguen dando la opción de comprar la normal, no la han quitado. O sea, que no, sí, totalmente de acuerdo, Si te acuerdas, Nintendo ya lo hizo con la Nintendo 3DS. Sí. Que solo podía jugar al Monster Hunter World, creo que era. El Xenoblade Chronicles. Ese, y había otro también que era uno de los Zelda, Hyrule Warrior o algo así. Que en la consola. Y a los juegos de Super Nintendo, ojo, que con los normales no te tiraban. Y luego en la Nintendo 3DS pues te iba mucho más fino, pero tú a lo mejor no lo sabías, lo comprabas y te la chascabas, tío. Sí, el Smash, por ejemplo, casi no tenía tiempos de carga y las normales eran infinitos. Por eso te digo que al final dices tú, coño, de todas formas a lo mejor te sacan una Switch Pro y te hacen un plan renovado y dices tú, oye, pues por 70, 80 pavos te la cambian la vieja por la nueva. Y tú, oye, pues mira, Joy-Con nuevo, consola con garantía, pum pam, y acabas pasando por caja. Pero es que nadie creo que vaya a cambiar su Nintendo normal por una suerdita, es porque no tiene de renove, tiene eso. Vamos, eso es una tapa. Tienen que pagar, es un downgrade, que pagar y mucho. Claramente es un downgrade. Pero bueno, ya es lo que decimos, no nos viene de nuevo que Nintendo haga estas jugadas, no es la primera vez. Es que tampoco la gente que se echa la mano a la cabeza de que ha hecho Nintendo. Bueno, es que ya sabemos que Nintendo es mis periféricos, mis historias, y bueno, yo creo que no nos viene de la nuevo. Revisión eterna es. Claro. Pero yo quería cerrar así simplemente porque hemos visto hace 10 años cómo estaba, pero bueno, ahora estamos metiéndole palos a la Switch, pero oye, Nintendo con Switch ha dado bastante en el clavo, porque creo que aquí menos uno al final la tenemos todos. Entonces, pero no. Sí, la consola es la leche, ¿eh? Y que claro. Al final, cuando miras a la gente en general, se ha convertido en una consola en la que da gusto, por ejemplo, jugar a los indies. O sea, es que es la consola para los indies. Sí. Pero ¿sabes el problema de todo esto? Perdón que te corte, Moniki. Es que mucha gente, yo lo he visto en Twitter, que gente que tiene Switch, ¿vale? Y gente que está en este mundillo. Y he escuchado cosas como eso. Joder, qué bonita la turquesa, la quiero ya, me la voy a pillar teniendo la Switch. Y mi pregunta es, ¿para qué te vas a comprar una Switch Lite si tienes la Switch normal? No, es que es más pequeña, 0,3 pulgadas. Yo trabajo con móviles, o sea, yo sé lo que son 0,3 pulgadas y es en una consola de ese tamaño. ¿Tiene una hora más de batería, hora y media? Bueno, podría comprártelo. Pero me quitas todas las funcionalidades que tienes y me la pones de color turquesa. Por una hora puta más funda. De batería. Compra una puta funda, coño. Píntala, ¿sabes? Píntala. Píntala, coño. Exacto. No, yo digo. Ya no es solo por los colores, no es por la batería, no es por nada. Es por el hecho de tener la última consola. Si os fijáis, es que ha pasado con todo. Charlie, tú trabajas con móviles. ¿Cuánta gente te va a comprar siempre el último modelo de no sé qué, aunque te cueste 1000 pavos? ¿Vale? No miran el dinero, miran que sea lo último. Sí. No, pero a ver, es lo que hablamos. O sea, cuando hace Nintendo algo muy bien, se dice, por lo que hemos dicho, la Switch es un consolón. A ver, consola. Siempre hemos dicho, yo opino en esto, que para tu, tener tu tu main, o sea, que sea tu consola principal, bueno, ahí ya yo sigo pensando que la Switch es una enorme consola de apoyo, o sea, para jugar fuerte pues a PC o a Xbox o una Play 4, y luego la Switch pues tienes otros juegos que no hay que desmeterlos para nada. Y tiene también pepinos, ¿eh? Y de juegazos. Sí, bueno, y creo eso lo decíamos al principio, pero pensándolo seriamente hoy, porque es que justamente hoy en el trabajo un amigo me está preguntando, oye, y si me compro una Switch ahora, ¿qué tal? ¿Sabes? Como antes con una Play 4. Claro, me dicen, no, mira, tienes este. Y lo estaba pensando y digo, joder, digo, a ver, si no te importa el tema gráficos, que sea que eres un puto puritano en los gráficos, creo que vas a tope y tal, la Switch ahora mismo puede convertirse tranquilamente en tu main, en tu consola principal. Porque, de hecho, yo juego más a la Switch que a cualquier otra consola, e incluso PC, porque te deja la opción de poder jugar cagado. No, de poder jugar en la cama. No, pero por eso me refiero que yo creo que la consola ha hecho esfuerzos, o sea, méritos propios para decir, no, es que puede ser una consola que le hace frente y tiene juegos third party, y tiene juegos propios, o sea, tiene juegos y muy muy muy muy buenos. Y luego, pues mira, la manía esta que hay gente que critica, bueno, pues mira, todos bienvenidos. Juegos que han salido hace poco, o sea, ya son lanzamientos antiguos, tipo Skyrim, el Doom, ya no el original, el Doom, el último Doom, cosas así que dices, hostia, son juegos que han salido hace ya un tiempecito, pero oh, coño, los puedo rejugar aquí, o los puedo jugar por primera vez aquí. Oye, pues bueno, pues mira, bienvenido sea. Prefiero que yo creo que cuando las cosas se hacen bien, oye, se alaban. Exacto, dice, exacto. Lo de volver a ver third parties empujando y apoyando es importantísimo. Ver juegos como. Claro, el catálogo como es extensísimo de Switch, que, pero es que ver que se están llevando juegos como Xenos Sacrifice, como Doom, como Wolfenstein. O sea, claro. Ver que se está haciendo un esfuerzo, porque es un esfuerzo técnico enorme para llevar estos juegos a la consola, demuestra el gran interés que hay. En Japón, y se ven y en se Japón mueven puedes bien, jugar a Resident Evil 7 o puedes jugar a Assassin's Creed Odyssey vía streaming. Quiero decir, es que están buscando las formas de expandirla. O sea, y luego tienes títulos propios, ya no hablo de Zelda o Mario, es que es lo que decía, Zelda, Mario, Donkey Kong, no. Pero yo estaba pensando, digo, es que me estoy replanteando pillarme el Xenoblade Chronicles 2, que es espectacular, y tienes como 100.000 horas de juego. O sea, y no te lo acabas. O sea, que cosas así que dices, brutal, brutal, brutal. ¿O no? Pero a ver, así como decimos, esto es perfecto, la Lite, pues vamos. Huele a porro desde aquí el proyecto, como decía el monólogo. Bueno, pues nada, pues podemos cerrar diciendo por qué es lo que se hizo comprar la consola y ya está, ¿no? Vale. Me parece perfecto. Yo antes de zanjar lo de la Switch, me gustaría haceros una pregunta. Venga. A vosotros que la tenéis exactamente todos, ¿vale? ¿Qué os hizo comprar la consola? No. Otra pregunta, no es esta. Respondemos. Si no tenéis ahora mismo la primera Switch, ¿os compraríais Lite? Venga, va, respondemos a la de todos cada uno, venga. 3, 2, 1, no. ¿Y si no supierais de consolas? Sí. Sí. Sí, y te explico por qué. Porque esta consola está totalmente orientada. Bueno, tú eres mexicano. Está que es peor, incluso manito. Que es peor incluso que eso. La lectura que yo saco de esto es que van a ir los padres en épocas estivales a Game a comprar una consola y van a ver que es más barata y la van a comprar directamente. Centro Mail. Sí, bueno, Centro Mail. Vale, pero tú no eres padre. Bueno, que yo sepa, no. Bueno, ya me entiendes. Quiero decir, sí. ¿Tú la comprarías si no tuvieras ni puta idea, si no tuvieras hijos? Bueno, sí, ¿vale? Bueno, a ver, me dejaría asesorar por el de la tienda. Y seguramente por precio sí la compraría. Pero sí que tengo que decir que si el de la tienda fuera una persona honesta y me dijese, oye, pero esta solo te vale para portátil y no la puedes poner en la tele. Yo juego el 90 o 95% del tiempo en portátil. Juego que siempre portátil. También es verdad que mi novia me quita la tele. Pero... es verdad. Pero sí que el tener opción de televisión con esa consola, o sea, por ejemplo, a Doom, a Wolfenstein, a FIFA, NBA... Jugar con amigos, ¿sabes? Yo qué sé, sobre todo la opción de la televisión, si el de la tienda me dice, pero vosotros no puedo jugar a la tele y con esta sí, le digo, ¿cuál es la diferencia? A ver, en tienda es más caro, 300 euros, 350 te vale más o menos, nada más valen 260. Si me dicen 260... y 220, y esa tiene todo esto, y esta no, digo, hostia, pues es muy bonita y tal, que a mí no me parecen bonitas, pero bueno, es muy bonita. Yo me pillaría la de la que se puede conectar a la televisión, claro. Pues algún día la quiero poner en la tele. Vale, bueno, gracias por tu respuesta. La verdad es que es muy interesante lo que has dicho, porque... Pero aún así creo que veo ahí detalles de que tú conoces las consolas y sabes muy bien sí, lo que es imposible no puedo ser, no saber. Claro, no puedo ser lo sé. 100% objetivo porque claro, yo ya conozco una parte, entonces intento imaginarme ponerme en el puesto de eso, pero yo estoy seguro que si fuese a la tienda me llevaría seguramente lo que me dijese de la tienda, casi seguro. Es lo que hay. Lo explico, porque yo trabajo en ventas y es lo que hay. La gente es un tipo de cliente, ¿vale? Tiene un color asignado. Pues el cliente se llama eso. Entonces, si el cliente viene y se deja asesorar por ti, ahí depende de la... Mira, el temazo de Dragon Ball Z del padre de Bardock. Que luego depende de la honestidad de la persona que te está vendiendo la consola. O el producto en este caso, ¿no? Si es una persona honesta, te dirá los pros y los contras, si tiene objetivos y tiene que venderte la Switch Lite, te va a vender la Switch Lite, seguro. Entonces yo me dejaré asesorar 100% seguro, porque yo sé cómo soy. Entonces, lo que me quisiera vender el dependiente. Venga, vamos a responderla. Vamos a decir por qué nos pillamos la Switch y... No, a ver, déjame acabar un pequeño apunte. Ya te has hablado mucho. En tu respuesta, yo diría, si yo no sé nada de consolas, ¿vale? No sé nada de consolas. Y no es que me deje asesorar, sino me ponen objetivamente... A ver, Nintendo Switch aquí y Nintendo Switch Lite aquí, en el otro lado, ¿sabes? El papel A y papel B. Y veo las características. Pues yo sinceramente me compraría, seguiría comprando la tocha. ¿Por qué? Porque yo sí que juego en televisión y me gusta y estar en el sofá y jugar y no solo estar en la pantalla pequeña. Y es lo que decimos, si luego tengo la opción de llevármela a casa y como he dicho, si me dices, por el baño, y luego si me dices, no, yo soy totalmente sincero. Se me dice, no, es que con la Switch Lite vas a tener, pues eso, una autonomía de a lo mejor, no sé, 3 horas más. O sea, tienes 7-8 horas. Hostia, pues a lo mejor quizás sí que me compensa. Pero se me dice, no, es que tienes una horita más. Y ya está. Pues, y me quitas todo lo demás. Pues sinceramente no. Me seguiría comprando la tocha, la normal, vamos. Mira, yo os voy a decir una cosa, y es ponerte en la posición, no es esa. Yo no creo que tuviéramos que ponernos en la posición de ir a comprar la Switch Lite a la tienda para nosotros. Es ir a comprar a la tienda para tu hijo. Dices, ¿quiero que mi hijo me quite la tele? No. ¿Quiero que mi hijo me esté pidiendo comprar 20 juegos? Mira, pues así me ahorro juegos de decirle, no, es que este no te va a funcionar porque no te va la consola. O sea, para el público al que va, es que realmente puede funcionar. Entonces, si te pones desde el punto de vista de un padre, dices, es más barata y no me quita la tele el niño, pues... Pues vendida, yo os lo digo así. A ver, pero en realidad el niño tampoco te va a quitar la tele con la Switch normal. De hecho, sí, vamos, la puede poner al dock y a jugar. Así no puede ni ponerlo en el dock aunque quiera. Joder, pues cuánta restricción en casa, ¿no? No, yo te estoy diciendo que tienes que pensar como un padre a veces. Bueno, ¿y qué es lo que os hice comprar la Switch? Bueno, pues empiezo a mí, yo. Vale, te voy a empezar por turnos, sí. Por turno, yo sí. Hombre, a mí desde luego que Zelda Breath of the Wild, aunque salía para Wii U, yo es que la Wii U no la tengo, sigo sin tenerla y a lo mejor algún día me la compro si la veo muy muy barata, pero era una consola que yo no la iba a comprar porque no me parecía pues, que valiera ni de coña lo que costaba, ni creo que me sigue costando. Y entonces tenía claro que este nuevo Zelda me daba muchísimo, lo quería jugar, soy una persona que tiene que coger el tren cada día para trabajar bastante tiempo, así que pues era una decisión bastante fácil, la verdad. ¿Qué me hizo comprar la Switch? Buena pregunta. Hombre, yo creo que sobre todo el tema de poder jugar con algo, la facilidad que te invita a decir, oye, te viene un colega, la parienta, ese cualquiera, y le das el mando y te echas un Mario Kart, te puedes echar un ARPS, un juego sencillo. Ahora mismo pues tienen mucho más juegos que en su momento, cuando yo me la compré. Mario Party, Mario Tennis, joder, todos son Mario, y la cosa no cambia en Nintendo. Pero sí es verdad que te da ese plus, esa facilidad de decir, oye, pues toma un mando, te echas a jugar, y enseguida pues le coges el control o cualquier cosita que tú tengas de control de movimiento. Un poco como tenía la Wii con el tema del One Shot Switch, que para los niños está genial. De hecho, mi sobrina de 5 años flipan con el juego. Y aparte de eso, pues también las facilidades que te da. Por ejemplo, un Mario Kart, bueno, mismamente mis sobrinos te lo están jugando, le pones todas las ayudas, tú tienes que hacer mover la consola a la derecha y a la izquierda, con el tema del giroscopio. Y oye, pues son cositas añadidos que dices tú, hostia, pues mira, para introducir, es verdad que es una cosa un poco delicada para los niños, hay que estar pendiente de ellas, eso sí es verdad. Pero para introducirlos en el mundo de los videojuegos, yo creo que es genial, porque es fácil. Mucho las cosas, tienen cositas muy sencillas, quizás a lo mejor pues me faltaría algún que otro juego más orientado a los niños para este tema minijuego, llámalo como quieras, que esté curradillo. Y es un incentivo también para meter a gente a jugar ahí. Entonces es un tipo, vamos a decir, entre comillas, lo que hizo Wii hace bastantes años, facilitar la introducción al mundo de los videojuegos. Y aparte que tiene muchos juegos que te incitan a eso, ya una partida con un colega, la facilidad que te da, te la lleva a casa de alguien, te vas por ahí, la conectas, pantallita, a echarte un NBA, un FIFA. O sea, tiene esa facilidad que no te da a lo mejor pues las consolas de sobremesa, y eso Nintendo lo ha plasmado muy bien con esta Switch. ¿Chal? Bueno, a mí básicamente me hizo pillarme la consola, aparte el catálogo, que me parece extensísimo y muy bueno, tiene muchos indies, que a mí me encantan los indies, tiene una cantidad de gente de indies, algunos muy buenos, otros, bueno, hay farfolla increíble, pero a mí me encanta escarbar entre la mierda y sacar cositas chulas. Pero sobre todo me hizo el poder jugar en cualquier sitio. O sea, el yo poder coger mi partida, que estoy jugando en la tele, por ejemplo, de FIFA, de NBA, que me encanta jugar a esos juegos todo el año. Y poder jugar desde la cama, por ejemplo, decir, bueno, voy a echarme un partido de NBA o tal, voy a jugarme un partido de FIFA, no online, sino offline. Lo juego desde la cama, poder jugarlo en la cama, llevármelo a mi pueblo, no tener... con consolas para arriba y para abajo, a mí me hizo directamente pillarme la de cabeza. Y luego, obviamente, el catálogo que tiene de juegos, aparte de las third person parties, o sea, de las empresas estas que te hacen... ¿Third person parties? Sí, voy a decir third person shooter, pero sí, de las third parties, ¿vale? Aparte de las empresas que... Hostia, que el de la Nintendo Little y las third person parties... Es una third party Little, que... Pues eso, que aparte de los juegos que te ven como Wolfenstein, como Doom, que por dentro lo voy a pillar esta semana, juegos de ese estilo, el poder tener el Mario Kart, que ya lo tenía en Wii U, el poder tener Zelda Breath of the Wild, que ya lo tenía en Wii U, y el poder tener, por ejemplo, el Mario Odyssey, ¿vale? Ese tipo de Chronicles 2, tener ese tipo de juegos para poder jugarlos, es para mí un incremental, ya poder hacerlo en mi cama, o sea, tranquilamente, y poder partida de pausa cuando quiera leche. Esas son las respuestas de nuestros zumbados. ¿Y esto es lo que pasa? Yo mi parte, nosotros no la tiene. ¿Por qué no la pilla, coño, la pregunta? Justamente ayer estuve mirando en MediaMarkt y estuve contemplando bastante una oferta que había, pero después pensé, me gusta más el dinero. Bueno, catalán, salió la vena Scotty. Es que te lo he dejado de huevo, ¿eh? ¿Y para qué quieres el dinero? ¿Para comprar más dinero? Hija, gástate las cerras. El dinero para más dinero, dice. Estoy viendo lo del señor Vanos. ¿Quieres ser más feliz? ¿Dólar, un euro, no sé qué? Soy más feliz con el dólar. Pues sinceramente, yo estoy ahorrando para algún día, para hacerme un pepinaco de torre con un buen... No, la verdad es que yo soy pecera. Y quiero seguir jugando a mis indie en ordenador. Y me joderán los exclusivos porque no podré jugar, pero bueno, me da igual. Pues esto es lo que dicen nuestros compañeros y compañeras de por qué se compraría la Switch. Yo en mi caso, he de decir que la compré... O sea, siempre estaba con el... Algún día, lo típico, algún día caerá. Porque sí, tenía cosas interesantes. El tema de la portería me molaba mucho. La idea de... Yo también voy en tren cada día al trabajo. Entonces decía, esto puede ser interesante. Y me acuerdo estar en Andorra y decir, hostias, una oferta, pero ofertaza de tener la consola con dos juegos, con el Mario Kart, el Mario Rabbids, por no sé si eran 300 euros o algo así. O sea, muy, muy bien de precio. Había unas ofertas de un centro comercial de allí con no sé qué bajada. Bueno, y creo que incluso se equivocaron y pues me dejaron por no sé si era 270, sí, creo que era menos de 300 euros, 270, 250 euros, todo el pack, ¿eh? Y en plan de vamos para adentro. Y dije, venga, y ya está, y ya está ahí. Y no, y además es que es un gozo. Y además también. Yo es la poder... mejor compra que he hecho, también te lo digo. Sí, no, ya os digo yo que poder grabar el programa mientras estás jugando al Doom original, esto no tiene precio. ¿Eso no lo puedes hacer con el PC también? Sí, Pero tener los pies apoyados en la mesa y estar ahí repachingado y jugar al Doom no tiene precio. Bueno, estar jugando y decir, espera, me voy a cagar, y sigues. Por ejemplo. Es que yo eso lo he hecho con el ordenador, ¿eh? Con las patas encima de la mesa y con el teclado y el... Sin comentarios. Y con el mando. ¿Qué visión tengo ahora de Chuno? Todos lo tenemos ahora. Y con mi novio haciendo un mensaje en los pies. Mientras cagas en el fuego y jugando al ordenador, pero a ver. Exacto, yo tengo el PC instalado en el váter. Hombre, ahí se juega que te cagas. Pues nada, señores, dejamos ya nuestras divagaciones sobre la Switch y nos vamos a la cesta de Rikis. Rikis, ¿qué tal? ¿Qué se nos prepara para este mes de agosto? Este caluroso mes de agosto. Pues mira, para ir abriendo boca y calentando el agosto, tenemos ahí una Guacamele Collection 1, 2, Punch. Primero y segundo Guacamele, dos títulos que creo que son imprescindibles, o sea, son pepinos. También a los que les gustan los juegos de cartas tienen el Yu-Gi-Oh! Legacy of the Dualies, Link Evolution, pepinazo ahí para poner una carta boca abajo. Teóricamente, la poco en posición de defensa. Según mis fuentes, y si no me equivoco, Rudy, si no será mandado de jamón y queso, sale Control, lo nuevo de Remedy, un pepinazo que a ver que nos trae después de este Quantum Break que nos dejó luces y sombras. Otro pepino, si te gustan los juegos tipo Burnout, tienes el Wreckfest. Estallizos por todos lados, cristales rotos, neumáticos que saltan. Y como no, el juego de Ruedisi, por el que lleva soñando eones, digo décadas, digo muchos años, siglos también, Astral Chain, exclusivo de Switch, la gente de si me acuerdo te lo digo, porque ya no me acuerdo. Platinum Games. Efectivamente, los juegos de Platinum Games, ahí apunta a Pepino de los Guapos. Sí, ¡hijos de puta! ¿Dónde está Bayonetta 3? Pues poco más hay que decir, porque el mes de agosto ya tú sabes que la gente está en la playa, veraneando, tomando cerveza, un par de jueguitos. Yo creo que lo mejor posiblemente estaría entre ese Control, si al final sale, y hasta el Train. Y ya luego en septiembre pues viene lo bueno, lo pepino, lo duro, que es la vuelta al colegio. Básicamente. Pues nada, gracias Rikis por esta retomar esta sección que hacía tiempo que no hacíamos, bueno, pues desde que no estabas tú aquí. Así que gracias y nada, vamos a ya ir de cara enfilando el final del programa, entrando en la sección La Recomendación del Experto. Pues en la recomendación del experto, como estamos en veranico y pues pocas ganas de hacer cosas, pues y no, nos mola mucho el tema de las series, os traigo dos series, una reciente, otra no tanto. La que es reciente es la tercera temporada de La Casa de Papel, mucha gente la conocerá. Han salido bastantes series, para decirnos siempre en según plan rápido. Según el viento. Tenemos La Casa de Papel, Ricky, buenísimo. Stranger Things, Dark, como tres grandes series, bueno, por no contar Chernobyl, que bueno, está ya pelín de hace un par de meses, pero bueno, quien no la ha visto Chernobyl ya le está tardando, es muy buena, una recreación muy buena de todo lo que pasó con la central nuclear. Luego tenemos, pues eso, la tercera temporada de Stranger Things, que, bueno, a mi parecer es más de lo mismo, no tiene esa frescura que tenía por la temporada, pero bueno, hay aventuras de Hopper, los chavales, Eleven y, bueno, los bichos raros, el Demogorgon y los demás, que está bien, pasable, pero bueno, evidentemente apunta a cuarta y o quinta temporada, o sea que tenemos Stranger para rato. Luego tenemos una tercera temporada, pues eso, La Casa de Papel, que ¡viajeros! La Casa de Papel, que una temporada, así como digo, totalmente innecesaria, porque no hacía falta para nada sacarla. Ah, pues todo el mundo me ha dicho que estaba encantadísimo con la serie. No, ojo, está chula. Yo no la he visto, ¿eh? No, que está chula, es verdad. Que es innecesaria, también es verdad. O sea, el final de cómo acaba La Casa de Papel original, porque dicen, son dos temporadas, pero yo para mí lo pondría todo en una, porque realmente es que no la cortaron a machete y tú lo pones todo como si fuera una temporada y cuela. y tal como acaba es espectacular, y yo creo que ahí hubiese acabado perfecto. Yo tenía mucho miedo porque digo, es que van a por lo que van, a por la pasta, evidentemente, digo, a ver lo que hacen, y evidentemente, pues, el guión está bastante bien, sí que es un poco una sensación de déjà vu, decir, joder, más de lo mismo, pero la verdad es que el carisma de muchos de los actores es espectacular, llevan los personajes muy bien, y se deja ver. Es innecesaria, pero se deja ver y está muy bien, la verdad. Evidentemente, la gente que, si no lo sabe, tampoco es spoiler, hay una cuarta temporada, ya se ha anunciado, y es que es verdad, han hecho lo mismo que han hecho con la temporada primera y segunda. Han cortado machete y lo que falta a la cuarta. Y yo espero que no la caguen ahí, porque la verdad es que han dejado la serie un ritmo, o sea, un nivel bastante alto, como para ahora, pues, cagarla. Y la última es una serie que yo no desconocía, pero se está convirtiendo en una de mis series favoritas. Cada episodio es una carcajada, pero bueno, es brutal. Y es la llamada Brooklyn Nine-Nine. Yo, a todos aquellos que quieran algo rápido y cachondo, sin duda, miradla, porque es que las aventuras del detective Peralta con su equipo y... Bueno, Amy Santiago. Terry Crews, Capitán Hall, bueno... Todos. Por cierto, son 5 temporadas, la sexta se canceló, se vendió la serie, la compró otra empresa y ha renovado por sexta y séptima. Que menos mal, por cierto. Todo esto lo tenéis en Netflix y además, bueno, yo para mí Brooklyn es como The Office con pistolas, porque es que tiene muchos, aunque la gente me vilipendie, no, yo para mí es que tiene un humor también muy, muy cañero. Y es muy rápida de ver y la verdad es que engancha. Y finalmente Dark, que es esa serie alemana de ciencia ficción, para mí espectacular también, pero totalmente... Ah, eso sí, es de las de coger papel y boli, porque con tantos personajes y tantos entresijos, al final te acabas por no saber una mierda, pero ya os digo, que también ha salido ahora hace poco la segunda temporada, y una muy, muy buena serie. Así que bueno, para todos aquellos que queráis darle un pelín de descanso a los videojuegos y ver algo, pues yo creo que estas recomendaciones... Un poquito diferentes, pero la mayoría guays. Incluso El Pionero, la de Jesús Gil, también tiene su qué. Ese documental que han hecho en HBO también está curioso para ver el colega cómo trapicheaba. Así que tenéis para todos los gustos. Y esta copa de champán para todos, y tomar una o las que queráis, a vuestra disposición lo tenéis todo. ¡Gracias! Señores, yo creo que el programa ya ha llegado hasta donde podría llegar. Creo que hemos tenido un montón de temática y esperemos que os haya gustado. Así que, sin más dilación, os decimos muchísimas gracias por venir. Rudizzi, un abrazo muy muy fuerte y nos vemos en una semanita, en dos o en lo que sea. ¡Hasta luego! Pues hasta luego. Disculpar a los oyentes, decir que bueno, pues en verano se nos ha complicado la cosa, también por temas personales no hemos podido grabar, que llevamos 2 semanas sin pasarnos por aquí. Y nos habría gustado hacer este especial, pues un poquito Nintendo, que hemos hablado pues cuando había salido la Switch Lite. Pero bueno, os dejamos una cuña, espero que os hiciera gracia. Y que bueno, pues habría sido bonito, porque habría coincidido también con esa fecha de que se fue Satoru Iwata, una de las quizá personas más importantes de la historia de esta industria, por muchas cosas. Y bueno, habría sido bonito, pero no pudo ser. Pero bueno, os lo traemos ahora con Ricky Knight, que yo creo que compensa de sobras. Cambiamos a Iwata por Rikis. A mí me vale el cambio. Rikis, espero que a ti también. Un abrazo muy fuerte y me alegro mucho de escucharte. Bueno, chicos, a ver si la semana que viene hacemos un express rapidito, fresquito para el veranito. E intentaremos estar por aquí, si todo va bien. Sir Chal, un abrazo también muy muy fuerte. Y a ti, bueno, tío, ya sé que a ti te voy a ver antes haciendo hogueras en DayZ, porque madre mía, aún llevo el susto en el cuerpo. Llevo el susto en el cuerpo. Madre mía, vaya un parguela. Ha visto un survival, dicen DayZ, con una bona azul. Después de estar buscando los 7 minutos, buscándolo significa tirarse como cucarachas en el piso de arriba con las entradas cubiertas. Hemos bajado, he decidido superar nuestro miedo. Eso es que tenemos que grabar y no podemos dejar el juego ahí para buscar al survival y matarlo. Era un zombie con una boina que nos ha asustado. Sí, sí, sí. Los dos con el culín así, apretauco, porque joder, qué cojones. Así que bueno, un placer estar aquí como siempre, y la que me ha gustado hacer un programa ya por fin un poquito más tocho, porque claro, en verano es entre trabajos, fiestas, la gente se va de vacaciones. Pocas noticias. Sí que es imposible, menos mal que está aquí Nintendo para aderezarnos la vida. Oye, una cosa que decís de jugar, podemos ir avanzando, ¿no? Que aquí todos estaremos con el Gears desde el primer día piñón, con el juego cruzado, que si tenemos algún oyente que se quiera unir a jugar. Y a Telegram, pues sí, el equipo de Telegram, que últimamente está en ebullición. On fire, sí, sí, no, correcto. Buscadlo como Indie Podcast en Telegram y nada, añadiros y uniros a la fiesta, que la fiesta comience. Ya ves tú, no, estamos on fire. Y el equipo Delta, bueno, a tope. Yo tengo ganas de jugar con Riggs, tío. Es que tenemos que volver a hacer algo así. Tenemos que liarla. Con Ricky y con Baque, que todo cuando se lía parda. Con el Gear 5, ya verás. A ver, es tú la que vamos a liar. Bueno, y por último, pero no menos importante, Marta, Juno, muchísimas gracias también por estar por aquí con nosotros hoy. Y nada, esperamos verte también la semana que viene, o cuando sea. Pero estar aquí con nosotros. Un abrazo. Muchas gracias y bueno, un placer volver a estar aquí. Es que ha sido una temporada bastante difícil y bueno, a ver cómo si se puede repetir un día como hoy, ¿vale? Y bueno, deciros que aunque estoy muy apartada de los videojuegos últimamente, tengo gracias a la Epic Store el Overcooked, que por fin lo voy a probar, que os he escuchado decir maravillas de ese juego, y a ver si puedo encontrar al menos media horita diaria para poder jugar a algo. Parece que jugarlo con amigos. Sí, no, sí, ya tengo aquí el viciado en casa. Lo único que me gustaría probar incluso con 4 jugadores. Pruébalo en la Switch. Pronto, ya veréis cómo pronto caerá la Switch. Pues nada, Ha habido infartos en el Mumble Indie Podcast hace como 20 minutos. ¿Y eso? Leero es el texto que ha habido. Ha habido infartos. Alejandro ha infartado 3 veces. No, es que ha saltado y todo y dice: ¡Me la cojo! Se está aquí partiendo el culo. Estoy jugando. Y el otro hijo de puta haciendo negocio con la Switch. ¡Qué hijo de puta! Alejandro estaba cogiendo el autobús dirección Madrid. Estoy aquí liado y ahora veo, me la vendo. ¡Qué cabrón! Ahora solo me dice, ni mandos, no tiene dos. No, sí, todo, y con caja. Ya sabéis, cualquiera que la quiera, que no sea Marta, 280. Ten cuidado. 281. Ten cuidado, Marta, que al último que pasó esto, le llegó a su casa una caja con una cucaracha envuelta en un ladrillo. O sea, un ladrillo y una cucaracha pegada en él. Se llamaba Pantojo, y bueno. No, broma. Francisco Pantojo. Te juro que esto no es broma, pasó de verdad. Que uno pidió una Play 3 creo que era, y le llegó a casa la caja de la Play 3 con un ladrillo, un mini ladrillo y una cucaracha pegada con celo. Sí, conocía la historia, pero espero sinceramente que mi proveedor de Switch no sea tan hijo puta. O sea, ¿podemos decir oficialmente que Chuno se ha comprado la Switch ya? No, oficialmente, oficialmente no, porque no ha pagado un puto duro, o sea, que no ha comprado nada. Vale, pues, y acabamos con esta pregunta. Bruno, ¿qué te ha hecho comprar la Switch? Hostia, brutal. Tengo una muy buena oferta. Va acompañada de un viaje y todo. Hostia puta. Hostia, ¿esto en el programa o en tomas falsas? No, aquí directo. Pues nada, señores, esto es Indie Podcast, nunca sabéis lo que va a pasar, o sea que... Y nada, si queréis pasaros y vivir momentos como estos, ya sabéis, estamos aquí on fire, en Telegram lo comentáis, buscamos momento, bueno, generalmente son los domingos por la noche, y a tope. Así que nada, un abrazo muy muy fuerte a todos y a todas, y nos vemos, pues eso, en una semana, en dos, o lo que haga falta. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós! Muy buenas noches, perros tumbaos. Perdona, Marta. ¿Cómo? No, es que acabo de leer a Aran Vandal que pone que Bethesda te retirará la obligación de usar una cuenta para iniciar los Doom clásicos. Sí, lo he dicho al principio. No, pues no te hago ni caso. Gracias, Marta. Gracias, Sara. Es que ya te voy a decir. Me estaba haciendo resumen está antes porque has hablado de hace tanto rato que me tenía que explicar de qué estábamos hablando. Oye, no salpeo todos, me cago en la leche. Que yo tengo cuenta que Ricky está en Canarias, entonces va con un poquito de retraso siempre. Hostia, el otro. ¿Qué has dicho a Sulaco? La Sulaco es, ¿no? La que va ella. No, la Sulaco es la nave de Alien 2. Ella va en el vehículo de escape, de la Nostromo. Espérate. Da igual, hombre, coño, explícate a VR. Aún la puta, me da igual la peli. El otro, ¿sabes? La Sulaco es la nave la nave de transporte de Alien 2. Y la Nostromo es la Alien 1. Y ella va en el vehículo, Ripley, va en el vehículo de fuga, bueno, de escape. Ellen Ripley, dices tú. Sí, y la Amanda no va en la Sulaco. La Amanda va en otra, pero no es la Sulaco. La Sulaco es de Alien 2. Cierto, cierto. Hay que explicarlo bien, Ready, porque si no, tronco, ¿sabes? Tampoco, ¿sabes? Te digo yo la Sulaco. La Sulaco es la que me cuelga ahí abajo. Venga, seguimos. No sabe ni hacer rimas, tío. O sea, tristísimo.